Cristo crucificado. Vamos a hacer algunas indicaciones sencillas sobre este misterio de Cristo Jesús crucificado. Es algo que está totalmente en el centro de nuestra vida cristiana y religiosa. Nada más indicaremos algo, porque cada uno ha hecho muchas veces esta contemplación de Jesús crucificado. De alguna manera, podemos decir el libro principal de nuestras meditaciones debe ser el crucifijo. Él nos lo dice todo. Por eso, cada uno puede hacer la contemplación como más experiencia tenga que encuentra al Señor, bien oyendo las palabras de Jesús, o mirando a nuestro Señor que está clavado en la cruz y está muriendo. De todas maneras, siempre junto a la Virgen y por intercesión de Nuestra Señora. Quisiera presentar brevemente la idea que nos ofrecen de Cristo crucificado San Pablo y San Juan, y deducir después una consecuencia a la que parece que van todos los ejercicios, sobre todo a la que necesariamente tiene que ir la vida del cristiano y del religioso. La visión de la cruz de Jesús, según San Pablo, es algo único, en cuanto que San Pablo, como él mismo dice, era de la secta de los fariseos, por tanto, de los más celosos de la ley. Él había unido en toda su formación religiosa la observancia de la ley del Antiguo Testamento revelada por Dios con la grandeza del pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios. Lo político y lo religioso iban unidos en esa fidelidad a Yahvé. Cuando San Pablo ya era un hombre, poco más o menos es contemporáneo de nuestro Señor, unos poquitos años menos que Jesús. Cuando llega a caer en la cuenta de que en el judaísmo surge un movimiento que llaman la secta de los nazarenos, y que este movimiento tiene como dato fundamental aceptar todo el Antiguo Testamento, pero en vez de insistir en la observancia de la ley, presenta la fe en Jesús, un hombre que ha muerto en una cruz, ve que esta sería la ruina del judaísmo, porque ya no iba lo político y lo religioso todo unido. Ahora había que creer, además, en un hombre clavado en una cruz, que para un judío es un objeto de maldición por parte de Dios. Todo era tan absurdo y, además, tan descorazonador para él, que, como celoso de toda la espiritualidad que él creía era la verdadera del Antiguo Testamento, respirando odio y amenazas, pide cartas a los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los nazarenos y terminar así con la secta de los nazarenos. Y cuando iba a acercarse a Damasco, se encuentra con Jesús. Él no le conoce. Él lo que menos puede sospechar es que Jesús vive. Para él, Jesús es un condenado a muerte en una cruz, un maldito y nada más. Y al principio le dice, «¿Tú quién eres?». Cuando Jesús le dice, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Con esta revelación comprende San Pablo que Jesús vive, que Jesús es el Cristo glorioso. Lo ve en la gloria del Padre. Él lo ve ya resucitado, como dirá él después, porque para San Pablo, la visión que tuvo en Damasco es una de las apariciones de Cristo resucitado, como las que tuvieron los otros apóstoles. Entonces, se le cae una venda de los ojos. Cambia toda su mentalidad. Su conversión es lo más inexplicable humanamente, sin un milagro de la gracia. Y este hombre comprende. Yo había pensado que Dios se había limitado al pueblo de Israel. No. Ahora ve que Dios quiere salvar a todo el mundo por igual, y precisamente por el camino más increíble. Solo a Dios se le ha podido ocurrir esto. Ya desde entonces, San Pablo se entusiasma con Cristo crucificado. Es decir, él ve la gran prueba de que esto es así, en que a nadie se le hubiera podido ocurrir que Dios escogiera para salvar al mundo entero un crucificado. Esto solo Dios lo puede hacer. San Pablo está viendo al Cristo que vive, al Cristo en la gloria del Padre. Es el Hijo de Dios, y nadie fuera de él podía sospechar que Dios escogiera este camino. Así se comprende con qué acento tan conmovido habla San Pablo en sus cartas de Cristo crucificado. Cuando se encuentra con los de la iglesia de Corinto que están divididos, les dice San Pablo: «Pero, hermanos míos, que todo eso no interesa nada, que para el cristiano lo que interesa es Cristo y Cristo crucificado. Yo no he sabido predicaros otra cosa sino esto». Llega a decir: «No he querido convenceros con argumentos humanos, para que no quede vacía de sentido la cruz de Cristo». Como si les dijera: «Mirad, si no os convence la cruz de Cristo, no hay nada que os convenza. Lo que os tiene que persuadir es la cruz y vivir en Cristo crucificado». Y sigue: «Yo sé que predicar a Cristo crucificado es predicar un escándalo para los judíos, algo donde tropieza el judío, porque no puede aceptar un hombre crucificado como Salvador. Y yo ya sé que predicar a Cristo crucificado es una tontería y una bobada para los sabios de este mundo, para los griegos cultos. Pero sé también que para nosotros, a los que Dios ha llamado, Cristo crucificado es la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios. Porque lo que es débil en Dios y lo que es necio en Dios es más fuerte y es más sabio que todos los hombres». Entonces, San Pablo da el paso para que se vea el sentido que él da a todo esto, y les dice: «Porque mirad, hermanos, entre vosotros no hay muchos nobles de este mundo, no hay muchos ricos. Dios ha escogido lo que es poco y lo que es nada para confundir y para avergonzar a lo que es algo, para que no se gloríe nadie en el acatamiento de Dios». Todo nos viene de Cristo Jesús. Él es nuestra riqueza, Él es nuestro todo, y precisamente Cristo Jesús crucificado. En otra ocasión, San Pablo escribe: «Para mí, el mundo está crucificado, y yo estoy crucificado para el mundo». Es decir, yo veo el mundo como un objeto de dolor, como un cadáver que está en una cruz, y sé que el mundo me ve así. Y en otro momento dice aquellas palabras maravillosas: «Estoy clavado con Cristo en la cruz». Esta visión de San Pablo sigue siendo para nosotros la clave de todo, porque el mismo apóstol dirá: «Ya sé que el hombre con sus criterios naturales no puede entender las cosas de Dios. Le parecen tontería. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para entender lo que Dios nos ha dado». Por eso es para todos nosotros objeto de la petición más ardiente el pedir al Señor que nos dé, por intercesión de la Virgen que está al pie de la cruz, este conocimiento nuevo de Cristo Jesús crucificado, que es verdaderamente la sabiduría y la fuerza de Dios. Así lo ha seguido siendo a través de los siglos en la Iglesia, y lo seguirá siendo hasta el final. Pocos lo comprenden, es verdad, pero habrá que decir con el apóstol San Pablo: «A nosotros nos ha dado el Señor este conocimiento. Aunque nos lo ha dado, tenemos que aumentarlo, tenemos que ahondar en él, pidiéndole al Señor la gracia de que verdaderamente entremos más todavía en el misterio de Cristo crucificado». Dice un autor moderno: «Una vez que Cristo Jesús nos ha mostrado su amor muriendo en la cruz, ya para el cristiano el sacramento del amor es la muerte». Es decir, demuestra su amor muriendo. No tiene otro camino, porque el Señor así se lo ha mostrado. ¿Cómo ve San Juan a Cristo crucificado? Él ha recogido aquellas frases tan misteriosas de nuestro Señor, que a primera vista desconciertan. Cuando levantéis al Hijo del Hombre de la tierra, entonces entenderéis que soy yo. ¿Qué quiere decir el Señor? San Juan mismo lo explica en otro pasaje. Levantarle sobre la tierra es ponerle en la cruz. Y precisamente entonces les dice el Señor, conoceréis que soy yo. No ha dicho el Señor más que eso, pero lo ha dicho todo. Yo soy. Es el eco de las palabras de Yahvé en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Yo soy el que soy. Conoceréis que yo soy, es decir, que donde se revela la divinidad de Jesús es en la cruz. A primera vista, parece lo contrario del himno a los filipenses, cuando dice San Pablo que Jesús se abajó todavía más que en la encarnación, hecho obediente hasta la muerte de cruz. Y sin embargo, es lo mismo. Humanamente todo esto parece una debilidad. La cruz parece un fracaso. Pero este es el poder de Dios, precisamente, contrario a los planes humanos. Y así se ve que es obra de Dios y no obra de los hombres. Pero hay más en el fondo del pensamiento de San Juan. Él nos transmite otras palabras de Jesús. Cuando yo esté levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es precisamente la indicación de que Cristo crucificado es el que atrae al verdadero creyente hacia Él. El misterio de la cruz, que es lo más incomprensible humanamente, pero cuando el Espíritu de Dios lo revela, entonces el hombre cree que Él es el Señor y va hacia Jesús. San Juan es el que más ha insistido en el Evangelio, con toda claridad, desde las primeras palabras, en que Jesús es Dios. En el principio existía el Verbo. El Verbo estaba junto a Dios. El Verbo era Dios. Y poco después, el Verbo se hizo carne y ha puesto su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Por otra parte, San Juan ha insistido mucho también en las palabras de Jesús. A mí nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero. Y nos contará todavía al final las palabras de Jesús en la cena. Para que vea el mundo que amo al Padre, y que como el Padre me ha dado el mandato, lo cumplo, vamos. A mí nadie me lleva a la pasión y a la muerte. Nadie. Soy yo que voy a la pasión por cumplir el mandato del Padre. Es el mismo sentido cuando, después de la oración en el huerto, le dice a Pedro, que le quiere defender con la espada, «¿Tú crees que no puedo pedir al Padre y me enviará más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué necesidad tengo de esta ayuda de una espada? Pero ¿cómo se cumplirán las Escrituras que así tiene que ser?» Es decir, Jesús va libremente a la muerte. Y esto lo muestra cuando le van a coger prisionero. Les dice, «¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy». Y caen por tierra. Y todavía añade el Señor, «Si a mí me buscáis, dejad libres a estos». Este Jesús, que va libremente a la muerte, es un caso único en toda la historia. Cualquier condenado a muerte, aunque materialmente no lo lleven cogido de los brazos, sabe que no le queda otro remedio, porque van detrás los soldados y lo llevan donde él no quiere. ¿Qué más quisiera él que ser libre para irse? Pero no puede. No tiene fuerza física, porque es mayor la fuerza de los soldados, de los que le llevan prisionero. Es inútil cuanto haga. Pero Jesús no. Jesús en cualquier momento puede deshacer a sus enemigos, y aun sin matarlos a ellos, él puede escapar, puede quedar libre. Lo hizo en la vida pública cuando una vez quisieron apedrearle, y dice el Evangelio que el Señor pasó entre ellos y se marchó. Era el Señor, y lo podía todo. Y esto es lo que a San Juan parece que más le impresionó. ver que Jesús, que podía en cualquier momento haberse liberado de aquellos sufrimientos tan increíbles, de humillaciones de todo género, del abandono completo de los hombres, de la ingratitud, todo, no se libera, y allí está sufriendo. ¿Por qué? Por amor al Padre y por amor a los hombres. San Juan quiere decirnos, esto solo Dios lo puede hacer. Si no fuera Dios, no resistía. Un hombre que hubiera tenido poder para librarse, lo hubiera hecho. Él lo toleró todo. Este hombre no era solo hombre, era Dios. No se puede explicar de otra manera. Quizás así se entienda también aquella milagrosa conversión del que llamamos el buen ladrón. ¿Qué vio este hombre en Jesús? Salen los dos ladrones a ser crucificados con él. Al principio, seguramente, los dos iban injuriándole. Pero llega un momento en que él le dice a su compañero, «¿Por qué hablamos así? Tú y yo estamos aquí porque lo hemos merecido. Pagamos lo que debemos». Pero este, ¿qué mal ha hecho? Él se había fijado en Jesús. Le había impresionado Jesús. Aquella dignidad del Señor. Ellos irían gritando, maldiciendo, lo que pasa en esas ocasiones, y más entonces, en aquella cultura mucho más elemental. Y ven a Jesús, que va deshecho, que no puede más, que ni siquiera puede con la cruz, y que va con aquella paciencia y con aquella humildad, y todavía se detiene camino del Calvario a hablar con aquellas mujeres que están llorando y les dice aquellas palabras tan misteriosas. «No lloréis por mí, hijas de Jerusalén. Llorad por vosotras y por vuestros hijos». Todo esto a aquel ladrón le fue abriendo los ojos. Y cuando después ve que el letrero en la cruz pone «Jesús, Rey de los Judíos», él comprende también que no se trata de un reino de este mundo. Y ayudado de la gracia, se vuelve a Jesús y le dice, «Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Este hombre comprendió. «El que está conmigo crucificado no es como yo. Este tiene un reino distinto de este mundo. Y él va a ir a su reino después de la muerte». Y entonces Jesús le dice lleno de amor, «Hoy vas a estar conmigo en el paraíso». Esta lección nos ayuda, a nosotros también, a comprender todo el misterio pascual, que incluye la muerte en cruz, paso necesario para la glorificación. La consecuencia es esta. A este Jesús, del que tantas veces hemos oído decir a San Pablo, «Me amó y se entregó a la muerte por mí». A este Jesús crucificado que me ha amado a mí y se ha entregado a la muerte por mí. Podemos amarle con un amor de correspondencia, que sea un amor interesado, santo, pero interesado, porque Él es el que va a ser objeto de nuestra felicidad en el cielo, y está nuestra perfección y nuestra felicidad en serle fieles a Él. Es santo este pensamiento. Es un amor que la Iglesia admite, que Jesús ha fomentado al hablarnos de los bienes del cielo. Pero la Iglesia, y toda la tradición cristiana, sabe que hay otro tipo de amor al Señor, que es el amor puro, el amor no interesado. Ese amor que pide, «No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera». Aquello que Santa Teresa del Niño Jesús tan delicadamente expresaba diciendo, «Yo quisiera sufrir por él, sin que él lo supiera, para que no tuviera que agradecérmelo, ni darme ningún premio». Es ese amor puro al Señor. Y este es el último término del amor del cristianismo. la llama de amor viva de San Juan de la Cruz, que es sino el canto de amor puro a Jesús, del amor puro a Dios. San Juan de la Cruz llega a decir que el alma que llega a esto, aunque no sea más que una gota de este puro amor, hace más por la Iglesia que todas las obras exteriores, y que entonces hay que dejar al alma tranquila, que viva esa vida de amor puro al Señor, que no hay cosa más grande en la tierra. Es lo que hizo él, y así ha sido de eficaz su influjo a lo largo de los siglos. Pero este amor puro al Señor tiene una consecuencia. Se dirige directamente al Señor. Nosotros pasamos a un segundo lugar. Nos olvidamos de nosotros. No se puede compadecer el que estemos diciendo que le amamos puramente a Él y a la vez pensando en nosotros. Y esto por dos razones. Una, porque si estamos todavía más o menos centrados en nosotros, no estamos centrados en Él. No es Él el centro total. Somos todavía nosotros. No hay amor puro. Y la segunda razón, porque ¿cómo vamos a salir nosotros de nosotros mismos si no es por un amor grandísimo, si a nosotros nos queremos tanto y desordenadamente? ¿Cómo vamos a prescindir de nuestro amor, de apoyarnos en nosotros, de buscarnos a nosotros, sino porque entra en nuestra vida alguien que puede más que nosotros? Más que este amor propio, puede el amor al Señor. Esta es la meta de nuestra existencia aquí, el poder vivir para el Señor. Por consiguiente, este yo tiene que ir muriendo. Volveremos sobre esto, porque es un punto clave. Es la cima a donde nos lleva toda nuestra vida cristiana. Así comprendemos lo que dice San Juan de la Cruz. Déjalo todo y lo hallarás todo. Toda su doctrina de las nadas es que mientras estemos centrados en nosotros, no podemos centrarnos en Él. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Pero además es que no hay otro camino para salir de nosotros y realizar esta maravilla aquí en la tierra. No es posible con las fuerzas humanas, sino por amor a Él. Es el ejemplo que nos da la Sagrada Escritura ya en el Antiguo Testamento y que nos dan los santos, del que nos habla Santa Teresa, el esposo y la esposa. Cuando ella habla de la unión con Jesús y de esa unión con Dios, dice que el primer efecto de esa unión perfecta con Dios es un extraño olvido de sí misma. Y llega a decir que el alma ya no es nada para ella, que no piensa ni que hay cielo, ni infierno, ni nada, que sólo piensa en la gloria de su Señor, y que por esta quisiera poner muy a gusto mil vidas que tuviera. Este es el amor puro. Esto es lo que canta también el Cantar de los Cantares, ese amor más fuerte que la muerte. Es lo que vemos aquí en la tierra. Cuando una persona se ha enamorado de otra, aunque sea tan falazmente la mayor parte de las veces por desgracia, tan efímeramente, sale de sí misma, y ya no vive más que para la otra persona. La otra persona es la que cuenta. Todo está ordenado a eso. Y los sacrificios son una alegría, si son para que la otra persona pueda ser más feliz. Es lo que en la vida espiritual y en la vida mística se llama el cambio de corazones. Eso es lo que se ha realizado, que el Señor quita este corazón de carne. En los profetas se había dicho que quitará el corazón de piedra, y nos da su corazón, para que ya verdaderamente se realice lo del apóstol. Vivo yo, no yo, es Cristo el que vive en mí. Esta maravilla es labor de toda la vida. Sin embargo, podemos decir que hay momentos decisivos en la vida en los que se da el paso. Después, se tiene que ir continuando, pero hay momentos en los que se da ya un paso decisivo. le hemos de pedir mucho a la Virgen que nos alcance del Señor esta gracia. Que la visión de Cristo crucificado sea precisamente la que nos ayude a dar este paso. Que todo está en esto, en salir de nosotros mismos. Uno va comprendiendo la profundidad de sentido que tienen estas expresiones de Jesús en el Evangelio. El negarse a sí mismo. Decir que no a uno mismo. Es la misma palabra de las negaciones de San Pedro. No lo conozco. Es la misma palabra que ha empleado Jesús para decir que el que quiere ser su discípulo tiene que decir que no a sí mismo. Pero todo esto es imposible si no es por un amor grandísimo. Es este amor que los santos a veces llaman una locura de amor. Uno sale de sí mismo por amor. Pero ¿quién ha de poder realizar esto en los planes de Dios? ¿Y a quiénes les va a dar el Señor más gracias, sino a quienes ha escogido a una vida de entrega? Que Nuestra Señora nos ayude a todos, para que verdaderamente sea este momento decisivo en lo que resta de nuestra vida al servicio de los planes de Dios, a fin de que Él sea glorificado, Él sea amado y reparado por siempre. Textos que pueden ayudar para la oración. Primera a Corintios, del capítulo 1, versículo 10, al capítulo 2, versículo 2. Gálatas 2, 20. Juan 8, 28 a 29 y 10, 17 a 18.